cada dia arribo més cansada aquí baix, eh? Això d'aquest sòtano, tu, cada dia se'm fa com si estigués un pis més a baix, tu. I bueno, ara em direu, què fas tu avui aquí, no? O sigui, ja sé que no som dimarts, bueno, però que ho sé. Avui no som dimarts, això està dit i poc té més a dir-s'hi. Però és que el dimarts no vaig poder venir. No, és que no em trobés bé, em trobava bé. És que no tenia coses a fer. Ai, no sé, no em pregunteu tant, tenia res, foteses. És que la veritat és que em fa una mica de vergonya. És que, mira, em va venir la veïna, la Carmeta, ja us n'he parlat algun cop, i em va dir que ella sempre acostumava a anar a una... Bueno, una vident! Una bruixa! I em va dir, jo és que et veig molt preocupada. Tu dius, sí, jo li vaig dir, sí, és que mira, amb aquest futur tan negre que ens pinten aquí tots els polítics, jo la veritat és que estic una mica angoixada. I diu, i per què no vens a veure aquesta senyora? Jo no hi crec amb aquestes coses, a veure si m'entens, jo no hi crec. Era més per fer el favor a la Carmeta, per acompanyar-la, però bueno, una cosa per l'altra al final, mira, i em va dir, la cita és dimarts, i per això dimarts no vaig venir. Tot el que hi vam anar. I llavors, la vident es deia Divinity. T'ho pots imaginar? Bé. Doncs vam anar a veure la Divini i jo pensava que faríem el xiste gaire de picar i que et digués, qui és? Vaya Vidente! Aquest xiste me'l va explicar, bé, és igual. Doncs res, que no vam fer el xiste, que vam anar i la Vidente, la Divini aquesta, em diu, passi, bueno, quan em va tocar el meu torn, passi. I diu, què li preocupa a vostè? I diu, com? I diu, sí, i diu, qual és su pregunta? I la Carmeta em va donar un cop de colze perquè jo no acabava d'arrencar. Llavors li vaig dir, miri, Divinity, a mi m'agradaria saber la situació geopolítico-militar estratègica del món en un futur no molt llunyà i les relacions diplomàtiques de poder entre el món occidental i oriental. La dona se'n va quedar mirant de fit a fit, se'n va quedar, bueno, callada, sense res a dir. Dic, aquesta se li ha menjat la llengua al gat. I em diu, creo que de amor usted va mal. I dic, ai. Diu, según los astros. Dic, no, si jo no li preguntava d'amor. Diu, según los astros, usted siente una carencia sentimental. I jo, pensant, aquesta dona. Diu, aquesta dona ha ficat el discurs. Però bueno, llavors ja no callava, ja no. I diu, usted está en un momento crucial de su vida. I jo pensant, jo mirava la Carmeta i la Carmeta em feia així amb els ombros com dient, deixa-la parlar que ell sabrà, al final arribarà a puesto. Però no callava tu i a puesto no arribava. Em va començar a parlar de la meva salut, dels meus dineros, de les meves relacions sentimentals, com si en sabés. Ara, de geopolítica no me'n va parlar gens. Jo vaig dir, calla, que ara si sabem això, què passarà en un futur, però ja no cal que em llegeixi els diaris ni els periòdicos. Ja només... Però res, no em va donar cap solució, no. No hi aneu, eh? Divinity, no hi aneu. Està allà al carrer de la Cera número 4, no hi aneu. No, bueno, ja no vull ni fer propaganda ni desfer propaganda, que després diuen que això està dolent. Però bueno... Res, que això de les vidents, un timo, tu. Jo no hi torno. Apa, adéu! Oveja que bala. Bocado que pierde. ¡Bé! ¡Bé! ¡Bé! ¡Bé! ¡Bé! Bé, doncs ja som aquí un dia més a Oveja que Bala, Bocado que Pierde, al 106.4 de freqüència modulada, Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa. Tenim aquí el bon senyor Don Simón Chimpón. Què tal, senyor? A tothom i a tot don, va tot bé? Doncs em sembla que no va bé. Bueno, eso. Se m'havia trastocat el so. Va tot bé, senyor Simon Ximpon. Va tot bé. Doncs mira, avui, si m'ho permet, ja sé que la Delfina ens ha posat un repte bastant difícil. Ens ha posat el repte de predir els conflictes geopolítics mundials, tot allò que la senyora Vident Divinity no va poder encertar. No sabem si va encertar en la seva vida personal, no sabem si en salut, amor, dinero i relaciones personales aquesta dona podia encertar, però està clar que de geopolítica no s'hi volia posar. Potser ho sabia i no li volia dir, jo crec. Pot ser. De... Amb un futur tan negre, pues mira. Més val parlar de... D'amor. D'amor. Falta amor en esta vida. En fi, en tot cas, ens queda a nosaltres els deures d'intentar aclarir una mica la senyora Delfina què és el que nosaltres creiem, o més aviat vostè, senyor Don Simon Ximpon, erudit en la matèria, preveu que passarà a nivell geopolític en els pròxims anys. Si veu en cor... Bueno, lo intentarem, no? Molt bé. I jo, abans de començar en matèria, volia compartir d'una forma molt cruel amb els nostres oients una cosa que m'ha passat aquest matí. Jo, des de casa meva, a través del vidre, veia unes senyores que estaven allà baix reunides, movent la boca. És que els meus vidres són de triple acció, que no passa un pedo ni un ciclón. I des dels meus vidres, que no se sent res des de fora, veia unes senyores que estaven com movent la boca com si estiguessin cantant. Llavors m'he decidit a obrir les portes i oh Déu meu, el que he sentit era tan esperpèntic, tan horrible, tan inhumà, podríem dir, que no he pogut per més que treure la gravadora, gravar aquells sons infernals i compartir-los amb vosaltres. Dius, tu, per què? No cal. Doncs ja ho sé que no cal, però de vegades quan un té un trauma d'aquests diuen que explicar-ho és millor, no? I jo, mira, utilitzo aquesta plataforma que em brinda Radio Bala per distribuir per tot Manresa aquest ensurt que m'he endut al llevar-me. Sapigueu que no he sigut a Manresa, jo visc en un poble perdut per les muntanyes i el que m'he trobat és això. Ho posarem ara. Jo t'agrairia, Don Simon Ximpon, que punxessis l'arxiu que posa sorpresa per a Don Simon, perquè una mica és una sorpresa sobretot per tu. Somos padres. Somos madres. Perdoneu la qualitat del so, perquè realment ha sigut amb la meva gravadora en un moment de fusió que l'he tret al balcó. No he pogut per més que obtenir aquest registre sonor, que espero que no torneu a escoltar mai més de la vostra vida, i espero jo poder borrar del meu disc dur i que no hi quedin aquelles traces que n'hi diuen, que de vegades fan còpies de seguretat. Sona com una psicofonia, eh? Sí, somos madres, Déu meu. En realitat, després he baixat a informar-me què era aquell malson i m'han comentat que era un grup de dones de València, fèrrimes votants del Partit Popular, que havien estaven assajant una benvinguda a un polític d'aquest partit que havia de visitar el nostre poble, desgraciadament i desafortunadament, en les pròximes setmanes. En fi, somos madres, preferimos un bolso de buitoni que una rosa i una chuchón. Segur que és música lliure, això. Segur. Molt bé, doncs, Jo, fins aquí la meva... compartir les meves penes, tal i com la Delfina va fer a la senyora Vident. Sí. I ara sí, entrarem en matèria i intentarem contestar la pregunta de la senyora Delfina li fa a la Vident Divinity, que és, a veure si me'n recordo, era més o menys així, i deia la situació geopolítico-militar estratègica del món en un futur no molt llunyà i les relacions de poder entre Orient i Occident. Doncs Simon Chimpón, avui té feina, jo li deixo el micro obert. Don Simon, torni! Vaig. No s'escapi. Espera, que lligo. Ja hi vaig. Tenim el Don Simon lligat de mans i peus. En aquest moment només pot moure la mandíbula per articular paraules. Senyor Don Simon, vostè no s'escapa. Bueno, aquí estoy. Bueno, pues expliquemos la actualidad. Bueno, ya hemos explicado un poco las guerras del mundo en estos dos programas anteriores. Bueno, a pesar de que de las 34 hemos hablado aproximadamente de 7 o de 8 o de quizá 10. En este caso, bueno, hemos ido hablando de las guerras de África sobre todo, que se expresan por una colisión de imperialismos diferentes, de neocolonialismos en algún caso, y la expansión de China, ¿no?, por el otro, entre Estados Unidos y China, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que venimos de una época que era la famosa Guerra Fría, que era simplemente una guerra que nunca llegó a estallar directamente entre el Imperio Soviético y el Imperio Americano, ¿no? Dos imperialismos que chocaban de sus intereses geoestratégicos, chocaban en distintos puntos del mundo y se montaban guerras bastante sangrientas y crueles, pero entre ellos directamente nunca se llegaron a matar, ¿no? Entonces, tras la caída de la URSS, ocurrió que Occidente o el Imperio Americano se quedaba solo en el mundo, aparentemente sin rivales, y bueno, pues pudo hacer y deshacer políticamente todo lo que quiso durante 15 años, ¿no? Ocurrió que en ese tiempo también era el momento en el que empezaba a surgir un país en el lejano oriente de la nada. Los dragones chinos que se comieron a los 7 dragones que tenían alrededor, o sea, eran los famosos países estos que trabajaban barato y que todo lo producían todos ellos, pues después fue a China, ¿no? Hablo de los 7 dragones, que eran Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, etcétera, etcétera, Malasia, Indonesia. Bueno, estos países después ya no se hablaba tanto, ya directamente se hablaba de China, que era la potencia emergente, que gracias a la economía, gracias a la, bueno, digamos que a la gran expansión de su economía, empezó a tener también un peso geopolítico bastante claro. Hablamos de los mediados de los años 2000, a partir de 2003, 2004, 2005, 2006, pues se empezó a hablar cada vez más de China, y hasta que los chinos empezaron a utilizar la fuerza enorme que tenía su economía para empezar a conseguir aliados políticos, ¿no?, en otros países. Hasta entonces tenían realmente muy poquitos aliados, no tenían más que los pocos países comunistas que hay en el mundo, y además de algunos así satélites, ¿no?, como, o sea, los países que tiene alrededor China, por ejemplo Mongolia, o por ejemplo Birmania, ¿no?, o bueno, aparte de Laos y tal, no tenían casi aliados, ¿no? A partir de que China es un país rico y que se puede contar con ellas, y que encima entra en la Organización Mundial del Comercio, pues ya los capitalistas empiezan a ir directamente allí e intentar conseguir los mejores tratados posibles para sus países, y también los refuerzan políticamente, ¿no? Llegamos a un momento que China se ha convertido ya en la segunda potencia mundial, y que lleva un camino de ser la primera algún día, las próximas décadas, no se sabe cuándo. No se sabe siquiera si su crecimiento está basado en fuentes reales o se lo están inventando. no se sabe si tiene, si aunque sea real ese crecimiento económico, estaba basado en, no en burbujas económicas, sino en una cosa con cimientos. Y bueno, de hecho, en la obra. Sí, se cree que es un país con varias burbujas, por ejemplo, una burbuja inmobiliaria tremenda, que ríanse usted de Marinador. De hecho, se han visto varias ciudades desde el espacio de en China que están vacías, ¿no? O sea, que han construido ciudades directamente porque sí, ¿no? Pensando que las ciudades fantasmas siempre las llenarían. Y en este caso, pues como se seña, ¿no? O sea, es como aquí... Al lado de Toledo, que hay un pueblo que se llama Seseña, que construyeron en ese pueblo que tendría 3.000 habitantes, construyeron casas para 12.000, ¿no? O sea, es que directamente te cambiaban el color político del pueblo, todos los que vinieran de Madrid. Y bueno, en China pasaba algo parecido. Y además tenemos que contar con el factor crisis, ¿no? Que es la crisis... afecta, bueno, en realidad solo afecta a Occidente, es decir, a Europa y a Estados Unidos, y ha afectado muy poquito a otros países, ¿no? Como India, bueno, Sudamérica, África, claro, los países que estaban peor no han tenido este problema. Uh-huh. Realmente China ha conseguido salvar los muebles debido al crecimiento de la demanda interna, o sea, que... Bueno, el partido dijo que, bueno, en vez de cobrar $150 al día, bueno, al mes, perdón, vais a cobrar 300, ¿no? Entonces, claro, es una ventaja sustancial para el propio país, que puede vender a estos nuevos asalariados que ahora ya tienen dinero, pueden vender sus productos que antes vendían fuera, ¿no? O sea, el bajón que ha tenido China en el último año, año y medio, dos años, pues lo está sustituyendo por la demanda interna, ¿no? El consumo interno, que se dice. Bueno, esto a nivel de los estados, ¿qué ocurre? Pues que llegamos a un momento que varias materias primas clave para la economía mundial se están agotando. Bueno, no agotando del todo, pero bueno, que cada vez es más difícil conseguir estos minerales y estos productos. Y entonces la demanda enorme que hay de recursos hace que se entre en colisión entre los grandes bloques de poder, ¿no? O sea, Estados Unidos, Europa, Rusia, China, India, América. Ahora podemos hablar de un mundo multipolar. Ya no es todo, o sea, ya no es directamente bloque occidental y que domina el mundo entero, sino ya la China se ha conseguido levantar lo suficiente. Rusia también han tenido un renacer, digamos, político a raíz de los mandatos de Vladimir Putin, y ahora ha ganado las elecciones un poco de tongo, ¿no? Pero, o sea, la semana pasada tuvo la... Uy, según Hillary Clinton... Buah, ha habido un tongo en Rusia que vamos... Dice, habéis hecho más tongo que nosotros, quería decir. Sí. Pues sí, en Estados Unidos tampoco son para quienes para dar lecciones de transparencia al contar los votos, ¿no? Y que se lo digan a George Bush. Bueno, y también hablamos de América, que también se empieza a levantar como una pequeña potencia de momento, gracias a la fuerza de Brasil, que ahora es un país en plena expansión económica y bastante rápida, que incluso está atrayendo a emigrantes que hasta hace poco venían a Europa, pues ya los emigrantes americanos ya van hacia Brasil, ¿no? Brasil se complementa con la fuerza moral, digamos, o política de Venezuela, ¿no? Que ha conseguido un poco hacer que América Latina marque su propia agenda, ¿no? Que a raíz de ya sabéis, de Hugo Chávez y de su cruzada por el socialismo del siglo XXI, pues ha arrastrado a otros países que no tenían nada que ver con su política, pero los ha arrastrado un poco a romper algunos vínculos con Estados Unidos, ¿no? Que hasta entonces trataba a América Latina como su patio trasero, ¿no? El famoso patio trasero pues ahora ya no lo es tanto. Han perdido muchas posiciones en América Latina, tal vez porque George Bush emperró en dos guerras en Oriente Medio y nunca y durante 8 años no estaban mirando América Latina, y por eso mismo han podido prosperar los gobiernos independientes en ese continente, ¿no? Ahora, el 3 de diciembre, se fundó la CELAC, que es una especie de unión de países de América Latina y del Caribe. Y, bueno, básicamente es todos los países de América, excepto Canadá y Estados Unidos. Eso, bueno, es un movimiento bastante hábil de los mandatarios latinoamericanos, bueno, para librarse un poco de la independencia, de la dependencia de las instituciones americanas. Recordemos que la OEA, Organización de Estados Americanos, tiene su sede en Washington, y que es Estados Unidos quien nombra y quita a los presidentes de esa organización, ¿no? También, bueno, no puede pertenecer Cuba, por ejemplo. Bueno, que está vetado desde hace muchos años, y ahora pues al CELAC pues Cuba organizará la cumbre del año que viene, no, sino la del siguiente año. Bueno, esto obviamente Estados Unidos no lo va a dejar pasar porque sí, y ya hemos visto el primer golpe, que fue el golpe de estado de Honduras, la primera reacción, digamos, de Estados Unidos desde que existe el ALBA. Bueno, hubo intentos de golpe de Estado en Venezuela y más tarde en Bolivia y alguna cosa rara en Ecuador, con, bueno, una especie de sublevación de la policía que acabó teniendo el ejército que intervenir. Se creía que era una especie de golpe de Estado encubierto. Bueno, todos los países así izquierdistas de América Latina han sufrido un intento de golpe de Estado, aunque de hecho sorprende lo mal preparado que estaban, ¿no? O sea, este tipo de golpes, cuando tenemos la experiencia histórica de los años 70, ¿no? Que los ejércitos, estaban muy bien coordinados y bueno, sus golpes de Estado eran cuestión de un día y ya está, ¿no? No había más, ¿no? Bueno, luego represión y etcétera. Hablando de otros países, pues siguiendo con la ruta geopolítica, no podemos dejar de hablar de Irán, que es también otra fuente de conflictos. Irán-Israel, ¿no? Es la zona del Oriente Medio, es la zona más explosiva del mundo, porque cualquier reacción inesperada de uno de los países que componen esa zona pues puede acabar arrastrando a la humanidad a una guerra mundial, ¿no? O sea, el caso de Oriente Medio es bastante paradigmático, porque tiene entre el Oriente Medio y el Cáucaso tienen el 60% de las reservas probadas del mundo de petróleo, ¿no? Y de gas natural. Claro, es la fuente de energía ahora la que utilizamos los humanos más frecuentemente, y no solo para mover el coche, bueno, sino también para calentarnos, para tener luz, cosas así. ¿Para cultivar? Sí, exacto, para cultivar a raíz de los pesticidas, de los fertilizantes. Todo eso se hace con petróleo, o sea, indirectamente. También un montón de medicamentos se hacen con derivados del petróleo, ¿no? O sea, ahora mismo un bloqueo de un país petrolero, por ejemplo, del Golfo Pérsico, si Irán le diera por bloquear el Golfo Pérsico, en cuestión de días habría una escasez de petróleo a nivel mundial, ¿no? Que sería difícil de sustituir. Y no solo por lo que produce Irán, que bueno, que tampoco es tanto, pero por ejemplo a España ya le compra el 5% de su petróleo, le compra a Irán, ¿no? Y si se pone, bueno, no sé, si Irán un día deja de vender a Europa, pues simplemente España tendrá que comprar ese petróleo en otra parte, sabiendo que cada vez hay menos, ¿no? Sabiendo que tendrá que pagar más caro por ese petróleo. Es decir, que no sé, todos los recortes a lo mejor no servirán para nada, simplemente porque el barril de petróleo se encarece de $10, ¿no? Uh-huh. Cosas así. Y que el Estado tiene que pagarlos fuera, ¿no? El petróleo no se produce aquí. Es una cuestión así tan básica que a veces no somos conscientes de la fragilidad en la que vivimos, ¿no? Nada, pues he comentado un poco la así por encima los posibles conflictos de así a nivel mundial, y vemos que ahora mismo vivimos un momento bastante importante, o sea que hay muchos actores en juego jugando la partida, ¿no? Esta de a ver quién se hace con las riendas del mundo, que de alguna manera nos retrotraen a principios del siglo XX, cuando había varios imperialismos compitiendo entre sí, que arrastraron a la humanidad a una guerra mundial terrible, que era la Primera Guerra Mundial, que bueno, arrasó Europa, ¿no? Y bueno, esperemos que esto, o sea, que la crisis se lleve por delante a todos estos cabrones y que los humanos nos podamos salvar de alguna manera, porque... Hombre, un poco de purga no iría mal. Sí, sí, es que está claro que nosotros a nivel individual no vamos a provocar nada. No hemos provocado la crisis y no provocaremos ninguna guerra. Son los intereses a gran escala de todo esto que se juega, pues los que provocan todos estos conflictos y todo el sufrimiento del mundo, ¿no? Molt bé, doncs si et sembla bé, senyor Don Simón Chimpón, jo faria una pausa musical per, com sempre, pair la informació que estem rebent als nostres aurícolos. M'agradaria proposar un tema de la plataforma. Posa'm en un, sisplau, que no sigui musical, únicament, instrumental, perdó. La plataforma és un projecte de desobediència informativa. Podeu trobar tots els seus temes i els seus projectes audiovisuals de contrainformació i de desobediència multimèdia a la seva web, que és www.la-plataforma.net, i d'allà hem trobat aquesta cançó que tan amablement el senyor Don Simón ens posarà. Dale al play, corre! Construyendo un poder realmente genuino de trabajo. Bé, doncs tornem a estar aquí al 106.4 de la freqüència modulada de Manresa Ràdio Bala. Estem aquí amb el company Don Simón Chimpón preveient una mica els moviments geoestratègics i polítics d'un futur no molt llunyà, segons el seu subjectiu punt de vista, sempre contrastable i sempre debatible per altres fonts. En tot cas, com que aquí a l'estudi és la única font que s'atreveix a especular sobre els pròxims moviments polítics i estratègics del futur, jo et torno a obrir el micro i endavant, senyor Don Simón, i segueixi amb el seu argumentari. Bé, doncs. Bueno, seguimos. Hemos empezado haciendo una exposición así general de qué puede ocurrir de quiénes son los actores centrales, ¿no? Y entonces vemos que hay una... Bueno, que como Estados Unidos y sus aliados europeos, australianos, etcétera, Japón también es un aliado, Corea del Sur... Bueno, Estados Unidos y sus seguidores es la... son los que están provocando la mayoría de las guerras que hay actualmente en el mundo, más o menos los intereses que las mueven. Vemos que es la clave es qué tipo de enemigos tienen en cada zona mundial, ¿no? En cada región del mundo. Por ejemplo, en Europa, claramente el enemigo grande es Rusia, ¿no? Es como... O sea, ahora mismo han creado un... Bueno, hace dos años... Pero Rusia es Asia. Sí, pero también tiene Europa. Además, Rusia siempre ha mirado a Europa y bastante... O sea, se ha centrado en Europa, ahora empieza a centrarse un poco en Asia, pero sus intereses políticos siempre fueron hacia Europa, ¿no? Estados Unidos ha empezado a crear lo del escudo antimisiles gracias a la colaboración inestimable de Polonia y un país gobernado por unos fachas directamente que siempre han intentado fastidiar bastante a los rusos y que no han tenido ningún problema para llenar el país de bases de misiles que apuntaban hacia Rusia. También a este juego se ha unido ahora a Rumanía y, bueno, y por ejemplo, la base de Rota de España, ahí en Andalucía, pues también han aceptado Zapatero antes de irse. Firmó que España también participaba en el escudo antimisiles. Firmó todo. Le pusieron un fajo de papeles ahí, firmó todo. Digo, me voy, dadme el sueldo vitalicio. Sí, sí. También firmó que nos metían esto y que... Muchas gracias. Muchas gracias. Y que en caso de guerra nuclear, pues también España sería objetivo. También. Gracias a Zapatero. Que viene Aznar, ¿no? Era Zapatero. Bueno, el caso es que... todo esto que... Esta paranoia, sobre todo, porque mira que no les costaba nada quedar bien con los rusos. Pues esta paranoia antirrusa empezó con un tema de, claro, el enemigo grande era Irán, entonces había que hacer un escudo antimisiles contra Irán por si acaso los iraníes conseguían un misil que llegara a Europa, ¿no? Entonces con esa excusa empezaron a crear radares y misiles y defensas antiaéreas para por si acaso los iraníes alguna vez se les ocurría eso. Pero ocurrió que los rusos se dieron cuenta que no estaban apuntando hacia Irán, sino hacia ellos. ¡Ay! Entonces, claro, los rusos se mosquearon y dijeron, normal. ¿Pero vosotros de qué vais? Pues sí. Entonces, es lo mismo que si nosotros lo queremos hacer. ¿Qué pasa? ¿Que os hace gracia? Pues no. Bueno. Pero igual tenían una manivela de esas que mueve los misiles y depende de quién mirara. Claro. Pero si en vez de, yo qué sé, a Teherán apunta a Moscú, pues no les hará mucha gracia. Entonces, los rusos, ahora mismo han hecho un cambio de presidente, que el actual presidente, se han turnado entre Putin y Medvedev, que es el que ha mandado hasta ahora a Rusia en los últimos 4 o 5 años. Putin tenía más juego el nombre. Putin, sí, Putin mandaba antes, lo que pasa que cumplió 2 mandatos, ¿no? Entonces no se podía volver a presentar a las elecciones por el mismo partido. Entonces decidió meter a otro, ¿no? A Medvedev, que era otro de su partido. Y bueno, lo que pasa es que Medvedev era más pro-europeo. ¿no? Entonces intentó hacer una política de acercamiento y tal. Lo que pasa que los europeos y los americanos como que le han timado. Siempre, en general, así hablando en plata, la mayoría de los acuerdos, sobre todo de defensa y de relaciones exteriores, siempre han intentado engañar a Rusia diciéndoles que lo blanco es negro y lo negro es blanco y por ejemplo que el ataque a Libia era una cuestión humanitaria, etcétera, etcétera. Claro, los rusos ya no cuela, ¿no? Entonces, al hacer este nuevo cambio, Putin ya dice que, bueno, se cuadra y dice que va a meter otro escudo antimisiles, pero esta vez de los rusos, con una base nuclear en Kaliningrado, que está a unos 50 kilómetros de Polonia y a 300 de Alemania, ¿no? O sea, pueden bombardear lo que quieran de Europa desde allí. Ya les han estado provocando durante un montón de tiempo y pues mira, ya se han putinado. Ya dejan de hacer el tonto. Además, en Oriente Medio, los rusos han empezado también a pegar un puñetazo en la mesa diciendo que ya no va a haber otro país como Libia en el que la OTAN haga todo lo que le da la gana sin que nadie le diga nada, ¿no? En este caso, aunque estén... ¿Tienen derecho a veto, Rusia? Sí. Aunque estén apoyando a un dictador como al Assad, que está masacrando a su pueblo, pues es verdad. Estados Unidos también hace esas cosas. Cosa contrastada, pues como al Assad es aliado de los rusos, pues van y dicen que, bueno, primero que vetan cualquier intento de la ONU de condenar a este país, ¿no? Por violaciones de los derechos humanos. Y segundo, que han enviado unos barquitos a un puerto de Siria en el que ya dejan claro que no van a permitir ningún tipo de intervención militar en ese país, ¿no? Cosa que puede provocar también una escalada en esa parte del Mediterráneo, ya que los rusos han mandado pues su portaaviones y con varios barcos más, y se cree que también varios misiles antiaéreos y cosas así, ¿no? Que les tenían prometido los rusos de hace años. Entonces, claro, con esta seguridad pues ya como que Siria ya puede seguir machacando a su pueblo, y a la vez pues los rusos se ganan un aliado a muerte ya para el futuro, ¿no? Incluso una base exterior posiblemente, ya que Rusia no tiene ninguna, y de la época de la URSS en Siria tuvo una parada, ¿no? Una especie de base militar. Y ahora pueden volverla a tener, seguramente la tendrán ahora. Y nada, pues eso, que ahora con las tensiones de estas que han provocado en el Mediterráneo, pues bueno, han hecho que ya no sea un mar tranquilo, ¿no? Como antes, como la década pasada. Bueno, tranquilo entre comillas, con la cantidad de conflictos que había, pero bueno. Otro de los problemas es que al llegar Putin, los problemas para Occidente, al llegar Putin al poder, es seguro que va a priorizar la alianza con China. Una alianza entre Rusia y China pues hace que sean pues un bloque de poder bastante imponente y que está casi al mismo nivel militar que el bloque occidental, ¿no? Claro, los rusos le pasan el petróleo a los chinos, que lo necesitan bastante, le pasan las materias primas, y China sigue haciendo crecer su industria y a la vez pues proveyendo a los rusos de tecnología y de también de maquinaria, etcétera, ¿no? En esta cuestión pues parece que pueden ganar los dos. Esto se han montado una especie de alianza internacional entre Rusia y China y varios países de Asia Central que pivotan bastante alrededor de Rusia. Entonces, como que no, bueno, los rusos les han dicho que también entren a firmar y estos han firmado, ¿no? Básicamente ahora también los rusos quieren impulsar una moneda una especie de Unión Europea que se llama Unión Euroasiática. Bueno, todavía no tiene un nombre definido, pero es con Bielorrusia, Kazajstán y Rusia, y seguro que entran varios países más de la antigua URSS, intentando volver a crear una especie de bloque soviético, bueno, ya sin soviets, pero bueno, que para entendernos, es que los rusos vuelven a otra vez a primera división, ¿no? Del mundo, y volverán con todas las consecuencias. En el caso de China, los americanos han intentado dejarlo sin aliados y sin recursos, pero claro, no son cualquiera, y claro, que te venga China a un país y te construya una carretera, te construya varios hospitales, varias escuelas y no sé qué, pues es algo que nadie ha hecho, ningún colonialista había hecho antes, y eso es lo que pasaba en África, por ejemplo. Cuando los chinos llegaban a un país, por ejemplo a Tanzania o al que sea, pues se llevaban las materias primas, pero bueno, a la vez dejaban ya construida una carreta bastante, bueno, decente, construían servicios, arreglaban el puerto del país, construían algo de hospitales, y aparte de sobornar políticos, pues bueno, al menos el pueblo se beneficiaba una pequeña parte. Tampoco vamos a decir que los chinos sean tan buenos. En el caso geopolítico que nos ocupa, China quiere... existe un petróleo en el mar de la China Meridional, que es un mar que lo rodean pues China, Taiwán, Filipinas y Vietnam y Malasia. Entonces hay unas islas en medio que todo, cada país, están despobladas, me parece, pues cada país dice que son suyas y que ya está, ¿no? Que las quieren dominar. Está claro que eso también puede provocar una guerra, ya que Estados Unidos ha prometido a Vietnam y a Filipinas que les ayudaría si, en caso de que se metieran los chinos ahí a pelearse. Y bueno, pues esto ha provocado una especie de respuesta militar en China. Bueno, llevan años detrás de intentar crear una marina potente. Entonces ahora han conseguido un portaaviones y seguramente harán otro en los próximos años. Esto quiere decir que, bueno, quien tiene portaaviones lo hace para disputarse los mares, así en general, y para crear unas flotas independientes que sean capaces de ser cuerpos de combate con una viabilidad así en el futuro, ¿no? Claro, este nuevo portaaviones significa que también los chinos están, bueno, o sea, que no se van a dejar pisar así como así, ni van a dejar perderse ese petróleo de esa parte del mundo, ¿no? Uh-huh. A la vez, los chinos han reforzado alianzas con países latinoamericanos, algunos países del sudeste asiático, y a pesar de todo, Estados Unidos sigue maniobrando bastante bien sobre todo en el sudeste asiático, que siempre lo han considerado como si fuera suyo, y bueno, pues como que han reaccionado bastante bien al ascenso chino. Yo creo que una de las opciones más claras del mundo es un choque geopolítico de aquí a 10 años entre China y Estados Unidos, o entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? ¿Me estás diciendo que Huntington se equivocó? Que el choque de civilizaciones no va a ser entre el Islam y... Desgraciadamente para el Islam están divididos, ¿no? Y claro, se necesita un bloque de poder grande. O sea, por ejemplo, bueno, los chinos son 1.300 millones, no sé. Europa son 500 millones de personas que están en el mismo ente político, la misma institución política, ¿no? Que es la Unión Europea, y a la vez Estados Unidos o Norteamérica también son 300 millones, ¿no? Que si lo sumas a los europeos son 800, o sea, que es una cosa que es grande, ¿no? En cambio, en la Liga Árabe, pues ya no tiene tanta legitimidad como antes. Está Irán, que quiere una cosa, están los de Arabia Saudí, que quiere otra, y no es lo mismo, ¿no? Hay distintos bloques de poder dentro del mundo árabe que hacen que no sea... que no se pueda contar como todo, como una cosa toda, ¿no? Homogènia. Molt bé, en tot cas, jo crec que ha arribat el moment de tornar a fer una pausa musical. Okay. Anarchism is a philosophy. Oh, yeah. States of abuse. Seguim aquí a Radio Bala, oveja que bala, bocado que pierde. I bé, avui estem fent un repàs de... estem mirant a través d'una bola de cristall i fent suposicions, indagacions sobre el que pot arribar a passar entre les lluites de poder, entre països, entre cultures, entre formes d'entendre la vida. I bé, de moment ens havíem quedat a un nou plantejament de confrontació entre el Xina i els Estats Units. És així, senyor Don Simón Chimpón? Sí, y bueno, además estaban los rusos también apoyando a los chinos. De Rusia, señor. De Rusia. Y bueno, también, claro, no podemos olvidarnos de Irán y de la influencia que ha ganado en los últimos tiempos y de las amenazas de Israel sobre este país, ¿no? En este caso, pues los iraníes tienen un estado bastante fuerte y a prueba de revueltas propias, como han podido comprender en su propio país, y además, bueno, bastante bien armado, ¿no? Claro, cualquier confrontación bélica en Irán se extendería prácticamente a todo Oriente Medio, lo cual es algo que no ningún país quiere. En el caso de Israel, por ejemplo, está dominada por una perdón. ¿Pero está muriendo usted, señor Don Simón Chimpón? ¿Ya se ha tomado las pastillas? No. Ya veo que no. Bueno, Israel está dominada por una casta de militar. Militar. una serie de militares que gobiernan desde hace décadas, que bueno, todos los políticos han pasado por el ejército y son un estado militarista que vive de la guerra y son expertos en ella. Entonces, claro, cualquier opción que involucre a Israel, pues siempre acaban arrastrando a los demás hacia la guerra. Y es una opción de la que no podemos no podemos descartar que el propio Israel acabe provocando una guerra en el Medio Oriente con la excusa de que alguien les ha atacado antes, o bueno, etcétera, o excusa no, a veces pasa. Y bueno, pues otro de los posibles actores en estos conflictos internacionales también puede ser Pakistán, que vemos cómo se le escapa la influencia a Estados Unidos poco a poco en ese país, y cómo Pakistán va pivotando hacia China, precisamente siendo aliado cada vez más claro de los chinos, ya que Pakistán está enfrentado a la India, y bueno, geopolíticamente también China e India tienen sus rivalidades, ¿no? Sobre todo geoeconómicamente, y luego la política llegará después. Y por último, ya para terminar, también hablar de la gran capacidad futura que pueda tener América Latina, una posible América Latina unida, que más o menos se consolide como un bloque de poder homogéneo así en el futuro, y que sea impermeable a la influencia exterior de Estados Unidos o de Europa o de China. Y yo creo que ese bloque puede quedar... puede tener una independencia de los demás y quedar aislado de todo este juego que hemos ido hablando, y bueno, al menos quedarse al margen de posibles guerras mundiales entre unos y otros, ¿no? Al menos yo, que si fuera de ellos, preferiría la neutralidad absoluta, ya que te pueden arrastrar hacia la perdición cualquier aliado de estos, de los que hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el caso de qué más quedaría, quedaría la India y el mundo árabe como los dos bloques así emergentes, pero el mundo árabe ahora mismo viven en una serie de revueltas populares bastante largas e impredecibles de su resultado, y que tanto puede girar hacia unos gobiernos islamistas o hacia unas revueltas populares que acaben en una democracia pro-occidental. Y bueno, alguien me dijo una vez que las revueltas estas, bueno, se podían explicar desde un punto de vista también geopolítico en cuanto a que Occidente necesita gobiernos en estos países árabes, gobiernos que sean legítimos, ¿no? No valen ya dictaduras que nadie se cree y que todo el mundo odia, y que lo que se necesitan son democracias que tengan asentadas, bueno, que estén bien asentadas y bien arraigadas en la gente, y que esto se necesitaría por un posible conflicto con China, porque ya que el mundo islámico pues son 1.000 millones de personas, pues se necesitan para contrarrestar a los chinos. Digamos que primero els hi han de rentar la cara, sí, per després poder dir que són el seu... Que siguen els nostres soldats contra els xinos. Exacte, que són la nostra retaguarda. Esta és una idea inquietante que me comentaban hace tiempo, pero que dentro de estas jugadas geopolíticas entra dentro de lo posible, ¿no? Y sobre todo que no tiene por qué ser así, porque ya que somos humanos, los humanos somos muchas veces impredecibles y que cambiamos de opinión simplemente. Uh-huh. Y que puede ocurrir lo contrario, precisamente, ¿no? Como hemos dicho con Pakistán. Molt bé, doncs fins aquí ha arribat el nostre repàs. Més bé del seu, senyor Don Simón Chimpón. Sí. La seva fotografia futura d'un possible panorama mundial. Espero que haguem pogut respondre a la pregunta que tan difícil ens ha posat sobre la taula aquesta setmana la senyora Delfina, tot i que no els dimarts, com ens té habituats. I bé, nosaltres deixaríem aquí la qüestió per avui. Heu sentit el setè ja programa d'Oveja que va a la boca que pierde. Pues sí, jo crec que també. Que també què? És el setè. És el setè. Molt bé, i si res no ho impedeix, tornarem dimarts que ve amb un altre programa d'Oveja que va a la boca que pierde. I seguim aquí esperant la fi del món. Adeu. Adeu. I la pluja cau lentament.